que siento tus besos. Me imagino el cielo, siento que no puedo estar sin ti, mi amor. Estoy enamorado, eres alguien tan perfecta, eres mi vida, mi todo. Cuando sientas que nada está bien, recuerda que yo existo para darte mi amor. Eres lo que siempre he soñado, tú mi fuerza, mi alegría, la ilusión que está en mi vida. Eres tú mi amor, mi esperanza, mi armonía, mi amanecer de cada día. Eres tú, yo te llevo por dentro, eres como el agua pura, mi placer y mi ternura. Cuando sientas que nada está bien, recuerda que yo quiero regalarte el corazón. Eres lo que siempre he soñado, fuerza, mi alegría, la ilusión que está en mi vida. Eres tú mi amor, mi esperanza, mi armonía, mi amanecer de cada día. Cuando sientas que nada está bien, recuerda que yo existo para darte mi amor. Eres lo que siempre he soñado, tú mi fuerza, mi alegría, la ilusión que está en mi vida. Eres tú mi amor, mi esperanza, mi armonía, mi amanecer de cada día.